verás como el cariño crece y crece. Trátalo con mucho cuidado, pues si lo descuidas se desvanece. No sería bueno a estas alturas que ahora el mal tiempo nos confunda. Te repito, hay que tener cuidado pa' que tu bien no deje mi luna. Óyeme, mi amor, no te me acomodes, no te me acomodes, tapará más el corazón. Óyeme, mi amor, no te me acomodes, no te me acomodes, tapará más el corazón. Yo, y lo dice el refrán.